내 바꾸기 노래. Yo pienso que cuando nace alguien como él, apenas un bebé, y de verdad yo pienso que es demasiado para él. Pero a ver qué sale, seguimos, dice.